Una calle de piedra triste, sola, lerda, que me mira llegar. Y después mucha gente pasa y yo doliente no te puedo encontrar. Y el salón en la esquina ríe y a él se inclina lo que es felicidad. Unos labios se muerden y mis manos se pierden, pues las tuyas no están. Y la tarde me cubre y mi alma al fin descubre lágrimas de dolor. Y se corta mi aliento y en mi pecho siento el vacío de amor. Y aquel monte que es verde sus colores pierde y la tarde se irá. Y tu ser perfumado hasta mí no ha llegado y la tarde se va. Paraíso de amor, ¿dónde estará? Pueblo en que vi su flor, ¿por qué no está? Una calle de piedra triste, sola, lerda, que me mira marchar. Y allá queda olvidado, quieto el pueblo amado, donde no volverás. Y en sus noches oscuras, largas, frías, duras, juntos ya no estarán. Tu corazón y el mío, pues tal vez el olvido ha marcado el final. Paraíso de amor, ¿dónde estará? Pueblo en que vi su flor, ¿por qué no está? ¿Dónde estará?